Primaveral, era la más bella rosa que adornaba mi rosal. Le puse una jardinera que había jurado cuidarla, pero dejó que muriera después de tanto adorarla. Le puse una jardinera que había jurado cuidarla, pero dejó que muriera después de tanto adorarla. Aquella rosa marchita dejó tristeza en mi vida. Aquella rosa marchita dejó tristeza en mi vida. En una página escrita de amor que nunca se olvida. En una página escrita de amor que nunca se olvida. Y esa flor primorosa es como la encantadora Lucy. ¡Linda! Aquellos tiempos floridos, quién sabe si volverán. Mi corazón quedó herido con un profundo pesar. Yo quisiera que volviera a revivir mi alegría, como aquella primavera cuando mi rosa vivía. Yo quisiera que volviera a revivir mi alegría, como aquella primavera cuando mi rosa vivía. Aquella rosa marchita dejó tristeza en mi vida. Aquella rosa marchita dejó tristeza en mi vida. En una página escrita de amor que nunca se olvida. En una página escrita de amor que nunca se olvida.